columna local. Digamos, tiene un recorte electoral, ¿no es cierto? Las noticias de la ciudad son tantas y tan amplias que... con respecto, más allá de eso, a lo social, y que para nosotros tiene una importancia, por supuesto, también política, quizás no electoral, desgraciadamente, el 2 de abril se hará un acto, ¿no? Que es de costumbre, ahí en la plazoleta de las Malvinas Argentinas, que en un sentido contradictorio a lo que planteamos y que suscribo, que planteaba el Colo, ahí se reivindica el aspecto bélico, ¿no? El honor, valentía y gloria, dice, ¿no? Me hace acordar por qué los estadounidenses, o el poder estadounidense, no mostraba cadáveres de las Torres Gemelas, ¿no? En las guerras, mostrar cadáveres por ahí a la gente le hace tomar conciencia qué significa que nos matemos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos con la parte electoral de la comarca, ¿no? El sábado pasado, a medianoche, cuando nosotros estábamos terminando el programa, cerraron las listas de para elección provincial. En la ciudad hay varios candidatos a legislador departamental. Se destaca Pedro Figueroa por Avancemos Córdoba, que ya lo mencionamos el sábado pasado, y Laura De Bali se conoció sorpresivamente por el partido, digamos, por que responde a la Casa Rosada y que, bueno, en la provincia dirige Mario Negri, ¿no? Que se llama Córdoba Cambia. Y otros candidatos que se conocieron es Luciana Páez, por el partido País, que, digamos, es un sello que pertenece a Enrique Cela, que de Villa María, que supo vivir acá y que es, en esos acuerdos raros que hay en la política, es el que se quedó con el control vehicular, ¿no? Y Mazzotti por el Partido Humanista. Esos serían los candidatos a legisladores departamentales. En la política local, digamos, electoral, volvió Pecho López de su viaje, nosotros decíamos irónicamente, de la repostación, ¿no es cierto? Como si fuera que ingresó a boxes, pero no podemos ser muy irónicos porque tenemos una ilustre visita acá, me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, volvió López y de a donde haya estado y se reunió con diversas instituciones y con, digamos, el peso específico del Partido Justicialista, que son los gremios, ¿no? Se destacaba llamativamente la UPC en esa mesa en que se conoció la foto, porque hoy en día los gremios, aquí tenemos una representante, están en, digamos, no en buen consideración del público y por ahí no quedan más que las fotos, pero quizás a Pecho López le sirva la estructura que le den los gremios, ¿no? Que son importantes en lo económico y en movilización, no de gente, sino de aparatos. Y también el representante de prensa de Pecho, Justo Dagorret, hizo circular la versión de que se reunía con el candidato a vicegobernador de Hacemos por Córdoba, de Schiaretti, aunque no busqué frenéticamente una foto de esa reunión y no la conseguí, lo que me llama la atención, ¿no? Hay como un complejo entre Pecho López, Hacemos Córdoba, y está terciando el radical Alberto Martino, ¿no? Así que es como que le vacía identidad. Y entonces por ahí las fotos, por ahí conviene más con Martino que con Pecho López, quizás. Digo, pienso. El otro hecho importante, digamos, en la política local, para mí, que no se le da, digamos, la relevancia que se merece, es que el sábado, cuando estábamos terminando el programa, a la tarde, se hizo una marcha, digamos, de gente bastante convencida, diría extremadamente convencida. Eran alrededor de unas 70 personas bajo el liderato evangelizador y con pretensiones electorales de la cabeza rubia y de rostro siempre sonriente de Cristian Gaiassi, Ezequiel Gaiassi. Ese grupo convencidísimo de que sus causas religiosas son políticas, en el siglo XXI, ¿no? Sus causas religiosas son políticas y que todos deben acatar, marchaban detrás de una gran pancarta a favor de que el aborto siga siendo clandestino. Es curioso, se dicen seguidores de Martín Lutero, a esta hora lo parecen más de Bolsonaro. No están ni remotamente con las 95 tesis que el luteranismo defendió hace 500 años, sino más bien detrás de un par de sencillas ideas, balas y el fin de la educación sexual, balas a maricones y mujeres desobedientes. Es bueno que nuestros oyentes recuerden que Martín Lutero encabezó un impresionante movimiento en 1517 que era totalmente opuesto a lo que pregonan estos seguidores del brasilero falangista. lejos de querer imponer al resto sus creencias religiosas, el luteranismo defendía la libertad de interpretación de cada quien frente a los dueños de la verdad. Gracias a ese movimiento que se llamó de la Reforma, gozamos hoy de libertades constitucionales, el derecho individual, la libertad religiosa, pedagogías basadas en el propio sujeto, en el propio individuo, no impuestas desde arriba. El desarrollo de las lenguas nacionales, inclusive, fue un movimiento realmente transformador de la vida humana. Hace 500 años, ¿no? Toda esa relevancia del individuo por sobre las estructuras opresivas religiosas que pregonó Martín Lutero parece que ahora no se aplicaría en el caso de la mujer, ¿no? Yo estoy seguro que aggiornando a Martín Lutero en el presente, porque estamos hablando de hace 500 años, estaría a favor de que las mujeres pobres dejen de hacerse abortos clandestinos septicémicos. Porque aparte de proponer la libertad individual, proponía la caridad, ¿no? Ese movimiento, el del alemán, sino el de nuestro vernáculo, por supuesto no terminó en la tarde del sábado pasado, sino que siguió en las redes agrediendo a jóvenes que saben entender desde Río Tercero, perdón, el pulso de los tiempos del fin del sexismo y sobre todo de la opresión de la mujer. Según pude ver, stalkear en realidad, tanta violencia, casi exuberancia, pero a Dios gracias, solo por Facebook, ¿no? Sonaba algo preparado, ¿no? Con fines electorales, para imponer un candidato, y me hizo acordar al poeta. Todo sonaba a preparación intencional de un, ¿cómo decir?, de un pastel de ponzoña salada, licor y baladas para embaucar, de aquel rubio. ¿Se acuerdan? Aquel rubio que sonreía en decenas de costosas gigantografías para gobernar.